Ey, DJ Pla, llama a la guancha y plame en todos lados, ey. Me dicen hasta nada, ¿lo qué? Esta noche con Oturro nos vamos a asilar. Que en la rocha mo al orto y apague su celular. Y si nos cruzamos, mami, no es casualidad. Vos tenés cara de santa, pero te sobra maldad. Que se pudra, hace loro quien lo juna. Todo es más divertido cuando bajita la burra. Al oído me susurra, quiere irse conmigo. Si te preguntan, nena, dile que somos amigos. Y que le pegue suave porque acá no hay break. Ando con doñeritos que se fugan de la ley. Acá en el bajo mundo estamos activos y lo sabe. Le aplico el correctivo pa' que no pase otra vez. Que se pegue pa' atrás, que yo le voy a dar. Vamos en un toque guacha donde no hay testigo. Tranqui, no pasa nada, ese gato no la banca. Vayan para la banca, son todos hijos míos. Tu rabo sabes que no es rapo. Ando con los pibes, lo mismo es siempre, no compro con sapo. Después de las clanes con vos yo me escapo un rato. Nos vamos pa' mi casa y nos encerramos en mi cuarto. Fumamos un ricky ricky, vos te pones más crazy. Móveme el uri uri, vos sabes que soy Messi. Le digo que lo quití, vamos a que más creepy. Llámala a tu amiga pa' que esto se ponga mi tic. Que se pudra, hace loro quien lo juna. Todo es más divertido cuando bajita la burra. Al oído me susurra, quiere irse conmigo. Si te preguntan, nena, decirle que somos amigos. Que se pegue pa' tra, tra, tra, tra, tra. Que yo le voy a dar, dar, dar, dar, dar. Vámonos un toque guacha. Vámonos un toque guacha donde no haya testigo. Tranqui, vacila escuchando los cangri. Fuma larga el humo y se pone crazy. Le da sin disimulo, ya me dice papi. Como yo ninguno le doy taqui-taqui. Tranqui, vacila escuchando los cangri. Fuma larga el humo y se pone crazy. Le da sin disimulo, ya me dice papi. Como yo ninguno le voy a dar taqui-taqui. Con los vagos le vamos a dar taqui-taqui. Juanchi Remy, ey, DJ Pla. Me dicen hasta nada el ok de Tevilardo. Criterio Music, cumbia 420 pa' los barrios.